se la está andando con Fernando. Ya tiene 18 y es súper valiente. Con un peine largo se está desplazando y no hay ser que lo haga ver que por ahí está la muerte. Fernando es quien lleva el volante en el barrio. Su merca se vende como pan caliente. Y esta noche van pa' donde los del callejón contrario a saltar un par de cuentas pendientes. Ventanas oscuras, conciencia oscura, noche oscura. Benito apunta al traidor de repente. Órdenes claras y pa' poner todas las cuentas claras le clavan al traidor dos en la frente. Y la sangre llovía, llovía, llovía. Y, y la paz escampaba, escampaba, escampaba. Y la sangre llovía, llovía, llovía. Y la paz escampaba, escampaba, escampaba. Scan, scan, scan, scan. Fernando dice a Benito te quiero parcero y de caballero le da dinero y al guero se va. Celebra que ya no hay compa en la plaza pero pasa que a su casa llegó la amenaza de venganza. Dios mío cuida a Benito, soy la madre. Cada vez que no tengo el reloj es tarde. Venezuela está candela, mi compadre. Dicen los abuelos cuando oyen de sangre. Chaqueta con capucha, 15 PM, izquierda en el bolsillo, en la derecha anillo y cigarrillo. El silencio se escucha, Benito se mueve, observa el día sencillo, no sospecha el guiño del destino. Aquí el AMPA soy yo y en este barrio solo manda el AMPA. Pensó Benito antes de ver la trampa. Y en un solo segundo su vida completa recordó cuando vio que de un carro plomo le zampa. La visión oscura, la sangre oscura, noche oscura. Brincando techo huyendo de la muerte. Su chaqueta clara, manchada de manera clara. Sudor corriendo por toda su frente. Y las balas llovían, llovían, llovían. Y, y la paz escampaba, escampaba, escampaba. Y las balas llovían, llovían, llovían. Y la paz escampaba, escampaba, escampaba. Scan, scan, scan, scan. Benito se le está andando solitario. Ya tiene 23 y eco consecuente. Es típico protagonista de las historias de barrios. Con una diferencia solamente. Que lo hace distinto de Pedro Navaja. El que de Montana Tony hace diferente. Benito va a terminar el tema sin irse de baja. Su desenlace no será la muerte. Pero una fecha oscura recibió una noticia oscura. Llamada telefónica urgente. Y de forma clara escucho una voz agitada de Fernando diciendo lo siguiente. Llegaron sin capucha a las 8 pm. Tu madre en la ducha escucha que tumban la puerta como puede. Trató de escapar, todo pasó muy breve. Los vecinos dicen que le dieron como 29. Y lágrimas llovían, llovían, llovían. Y la paz escampaba, escampaba, escampaba. Y lágrimas llovían, llovían, llovían. Y la paz escampaba, escampaba, escampaba. Esto es una historia más de lo que está pasando en mi barrio latino. Respeto no merece el malo, sino que consigue la felicidad. Ese sí es el más malandro. Benito se le está andando solitario. Y aunque no está vivo, nadie le dio muerte. No es más que un fantasma solo entre las veredas del barrio. Benito no es más que un muerto viviente. Piense bien si quiere ingresar al AMPA, hermano, por si luego tiene ganas de salir. No tendrás que decidir por tus opciones a elegir. ¿Cuáles son? ¿Morir o sufrir? ¡Buah! Pedrito Navaja lo llevó la muerte. Juanito Alimaña no está en libertad. Y el que a hierro mata a hierro se va, ténganlo presente. Por eso puesto a la felicidad. Wow. All we need is love, ni menos ni más.